Diversificar contenido. Ayer ya estábamos hablando cuando hablamos de las listas de correo, cuando hablamos de las redes sociales y hablamos de lo importante que es separar el contenido y meterlo en diferentes, como en diferentes sacos, como en diferentes bolsas, ¿sí? En canales, ofrecer nuestro contenido en diferentes canales. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún control sobre muchos de los canales que utilizamos para aportar nuestro contenido, para brindar nuestro contenido, para hacerle llegar nuestro contenido a los usuarios, a los fans, a los seguidores. Entonces, mañana o cualquier día pueden cambiar la política, esos canales de distribución que nosotros tenemos para aportar nuestro contenido, y nosotros nos quedamos sin poder llegar a nuestros usuarios. Entonces, eso pasaría, por ejemplo, si nosotros tuviéramos todo en un mismo lugar. Ese lugar cierra mañana, no es muy probable, pero bueno, cualquier lugar en el que nosotros tengamos nuestro contenido cierra y nosotros nos quedamos sin nada. Y nuestros fans se quedan sin nada y nos quedamos sin ninguna comunicación con nuestros fans. No solamente sin ninguna comunicación, sino también sin darles contenido. No tenemos canal para brindarles contenido. Es por eso que es muy importante diversificar el contenido y hoy vamos a hablar de eso acá en el episodio número 43 del podcast del Community Manager. Bienvenue dans le podcast du gestionnaire de communauté. Avec vous, votre hôte, Sebastián Correa Palacio. Hola, communities, bienvenidos al episodio número 43. Sí, 4-3, episodio número 43 de este jueves 2 de noviembre del año 2017. Acá estamos otra vez para hablar de redes sociales, para hablar esta vez de contenido, de toda la propuesta de valor que nosotros metemos en Internet, que nosotros subimos a Internet para que les llegue a nuestros seguidores. Y puede ocurrir que tengamos algún tipo de problema con el canal, con el servicio que nosotros utilizamos para hacerles llegar nuestra propuesta a los usuarios, a los seguidores, a los fans o a quien sea, y que nos quedemos sin nada, y que nos quedemos sin poder acercarle nuestro contenido a los fans, nuestro contenido a las personas que están ahí del otro lado, ávidos de consumirlo. ¿Entendés? Puede ser un problema como no. Estos problemas pueden llegar a surgir como no. No es muy probable que mañana Facebook cierre o YouTube cierre. Pero bueno, hay que estar atentos porque no solamente puede ser que cierren, sino puede ser que cambien sus políticas y en vez de beneficiarnos nos perjudiquen, ¿sí? Pero bueno, antes que esto, quiero recordarte que en correapalacios.com, ahí es mi sitio, ¿sí? Yo soy Sebastián Correa Palacios y ahí me podés contactar y ahí me podés contratar, si querés, también como consultor de redes sociales. Porque yo soy consultor de redes sociales y te puedo ayudar en tu estrategia de redes sociales. Si tenés algún tipo de problema, si no sabes qué hacer con las redes sociales o las tenés los perfiles abiertos, pero en realidad no le estás dando ningún tipo de uso, bueno, ahí puedo entrar yo y ayudarte. Así que me podés contactar a través de correapalacios.com. Diversificar contenido. ¿Sí? Se debe poner nuestro contenido en diversos canales. De eso estaba hablando recién. Ayer quizás empecé a hablar de eso cuando hablaba de listas de correo y de redes sociales. Hablábamos de audiencia, hablábamos de comunidad y de cómo gestionarla y de cómo llegar a ella. Bueno, perfecto. Teníamos las redes sociales. Pero ¿qué pasa cuando las redes sociales ponen trabas? Por ejemplo, Facebook. Por ejemplo, la restricción que Facebook le puso a las páginas para mostrar el contenido redujo la visibilidad de las publicaciones de las páginas. Entonces nosotros nos encontramos con que tenemos una comunidad en Facebook con la que nos comunicamos a través de publicaciones de la fanpage, con la que interactuamos a través de la fanpage, y resulta que Facebook reduce la visibilidad y nosotros tenemos 1000 fans y le muestra nuestro contenido solamente a 200 fans. A los otros, bueno, veo. A los otros, después lo decido. A los otros fans le mostrás las cosas y depende de lo que hayan hecho los fans. Si los fans pusieron me gusta en tus publicaciones, les muestro. Si no, no. ¿Y qué hacemos nosotros? Teníamos 1000 fans, teníamos 1000 personas con las que interactuábamos, teníamos una comunidad de 1000 personas y resulta que de un momento a otro esas personas no van a ver más lo que nosotros publicamos. ¿Y cómo nos conectamos con esas personas ahora? ¿Qué hacemos? Es por eso que es muy importante diversificar el contenido, diversificar la comunicación en el caso de las redes sociales y en el caso de la lista de correo, porque teníamos una especie de alternativa o dos servicios que podían trabajar de manera paralela porque trabajaban diferentes. Entonces podíamos, si uno fallaba, seguir comunicándonos con el otro, a pesar de que no tuvieran la misma funcionalidad o no se manejaran de la misma manera o nosotros no utilizáramos los servicios para lo mismo. Bueno, en este caso es lo mismo, ¿sí? Podemos poner nuestro contenido en diversos canales, pero no necesariamente tenemos que poner el mismo contenido. ¿sí? Podemos diversificarlo y a la vez elegir en qué canal poner cada uno de los contenidos. Por ejemplo, yo estoy haciendo un podcast, entonces tengo contenido acá, en mi podcast. Tengo contenido en iTunes y tengo contenido en iVoox y en cualquier lado donde yo lleve el feed, ¿sí? Ahora, yo puedo hacer también videos para YouTube. Yo puedo escribir también en mi blog. Yo puedo también tener una fanpage en Facebook. Yo puedo también tener la lista de correo. Yo puedo tener varios canales de comunicación con mis fans. Tener varios lugares donde subir contenido. Un blog, un podcast, un video de YouTube. ¿Para qué? ¿Cuál es la importancia de diversificar el contenido? Es muy importante diversificar el contenido, pero ¿cuál es la importancia? La importancia tiene que ver con la mantención de nuestra comunicación, con el hecho de mantener nuestra comunicación a pesar de todo. ¿Qué pasa si alguno de estos servicios cierra? ¿Qué pasa si alguno de estos servicios cambia? Como te decía al principio, ¿qué pasó cuando Facebook redujo la visibilidad de las páginas web? Perdón, de las páginas de Facebook. ¿Qué pasó cuando de un momento para otro las personas que tenían una comunidad armada en Facebook se encontraron con que lo que publicaban ya no le iba a llegar a los fans? O le iba a llegar a un pequeño porcentaje de los fans. Los otros no iban a ver nada. Obviamente nos agarramos todos de los pelos y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, dijo Facebook, ahora tienen que pagar. Bueno, no es tampoco la solución, ¿sí? Empezar a pagar de un momento para otro porque quizás no dispongamos del presupuesto, quizás no tengamos ganas. O sea, convengamos que también puede ocurrir eso, quizás no tengamos ganas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer ante esto? Prevenir. No a actuar en consecuencia. Tenemos que prevenir. ¿Cómo podemos prevenir? Subiendo nuestro contenido a diversos canales de distribución, a diversas plataformas. No a muchas plataformas de lo mismo. O sea, no a muchas redes sociales. Sí, si querés, a muchas redes sociales, pero también a otro tipo de plataformas, ¿sí? Como te digo, una cosa es hacer un podcast, otra cosa es hacer un video de YouTube, otra cosa es hacer un artículo en el blog, otra cosa es subir contenido a redes sociales, otra cosa es, y además dentro de las redes sociales también es diferente subir una foto a Instagram que subir un video a Facebook, por ejemplo, ¿no? Que subir una publicación a LinkedIn, pues podemos poner lo mismo como no. Entonces, ¿qué ganamos con todo esto? Diversificar. ¿Qué ganamos con todo esto? Que si un día nos aparece Facebook como apareció y dijo, bueno, ahora las páginas no se van a ver tanto como antes. Bueno, nosotros no tenemos todo nuestro contenido metido en Facebook y nos queremos pegar un tiro porque ahora, ¿qué hacemos? La gente no va a ver más nada. No, tenemos un poco en Facebook, tenemos un poco en YouTube, tenemos un poco en el blog, tenemos un poco en el podcast. Entonces, bueno. Perfecto. Tenemos quizás el 20% de las cosas metidas en Facebook. Facebook nos dice, recortamos, vamos a recortar el alcance de las páginas. Bueno, decimos nosotros, no importa, nos queda todavía 80% de contenido dando vueltas en otras plataformas. ¿Sí? Suele ser, suele pasar, suele ocurrir que las plataformas de pago suelen ser más seguras. ¿Sí? O los servicios de pago suelen ser más seguras. No suelen cambiar las políticas, no suelen cambiar las metodologías de un momento para otro. Por ejemplo, nosotros tenemos una lista de correo, como hablábamos ayer. Entonces, la lista de correo nosotros pagamos por el servicio de mailing, por enviar un montón de mails, por los autoresponders y demás. Entonces, ¿qué pasa? Es un servicio de pago, no nos pueden cambiar las cosas de un momento para otro. Como, pero sin pedir la autorización a nadie. No, porque es un servicio que estamos pagando. Obviamente que sí lo pueden hacer, pero ¿qué pasa? Corren el riesgo de que todos nos vayamos y nos vayamos a otro servicio un poco más estable. Ahora, ¿qué pasa con Facebook? ¿Qué pasa con YouTube? ¿Qué pasa con Google? Son servicios gratuitos. Bueno, Google tiene una parte de suscripción paga también. Pero bueno, Facebook, YouTube, son servicios gratuitos. ¿Qué pasa? Mañana pueden cambiar lo que quieran y vos andá a cantarle a Magoya. Porque realmente no tienen que pedirte autorización para nada. Es un servicio gratuito, lo vas a usar como yo quiera hacerlo, que soy el dueño. Entonces, mañana te cambian las cosas, vos tenías una fanpage en Facebook, te cambian las cosas, le sacan visibilidad a tu página y de un momento para otro tus fans no ven lo que vos pusiste y te querés matar porque tenías todo puesto ahí. Bueno, eso es lo que no tenés que hacer. Tenés que poner un poquito en cada lugar, ¿sí? ¿Qué pasa? Vos tenías videos en YouTube, vos sos YouTuber, perfecto. Tenés todos los videos en YouTube puestos y vivís de la publicidad que te dan los videos de Facebook. Vivís de los ingresos que te da la publicidad. Perfecto, de un momento a otro YouTube viene y te banea la cuenta. y te bloquea la cuenta y te dice que infringiste los términos de uso. ¿Y qué haces? No vas a poder subir más videos, no vas a poder facturar más. Sí, perfecto, te podés abrir otro canal, hay que ver si te dejan. Todos los fans, todos los suscriptores que vos tenías en ese canal, los perdiste. Podés apelar, podés hacer un montón. A veces podés apelar, muchas veces ni te dejan apelar, te lo cierran y chau. A llorar a la iglesia. ¿Y qué hacemos? Por eso tenemos que prevenir. Por eso no podemos tener todo el contenido dentro de una misma plataforma. Por eso tenemos que aprovechar la infinidad de recursos que nos da Internet como para poder diversificar. Es la palabra clave del día de hoy. Diversificar el contenido. El contenido y la comunicación, ¿sí? La comunicación también, tenemos que tener varias vías de comunicación. No podemos concentrar todo en una misma vía de comunicación. Porque, por ejemplo, es un servicio muy estable. Pero imagínate que concentremos todo en el mail. Y que no tengamos otra cosa, ¿eh? No tenemos ningún perfil en redes sociales. No tenemos ningún otro tipo de comunicación. ¿Qué pasa? Claro, si llega a caer por X razón el servidor que nos brinda el servicio de email y nosotros no tenemos comunicación con nadie. Con nadie. No suena demasiado bonito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diversificar todo. La comunicación también. La gestión con los fans, lo que hablábamos de las listas de correo y las redes sociales. El contenido, básicamente. Y en eso me quiero centrar más que nada hoy. En el contenido. Tenemos muchísimas plataformas. Como te decía hoy, quizás las de pago son las más estables. Quizás en YouTube te puede pasar cualquier cosa, pero en Vimeo no. Porque, bueno, Vimeo tiene una parte gratuita, pero después también tiene una parte de pago en la que vos podés subir tus videos. Y no estás expuesto a cualquier cosa. Tus videos son tus videos y vos estás pagando por ese alojamiento. Y Vimeo los cuida con mucho recelo y además no te va a cambiar las cosas de un momento para otro. Si vos estás pagando por tener los videos ahí. Vos estás pagando por ese servicio, por ese alojamiento de los videos. En YouTube no estás pagando nada. Entonces mañana vos tenés todos tus videos subidos a YouTube y mañana YouTube dice, bueno, no voy a aceptar más videos que duren más de un minuto. ¿Y vos qué haces? Todos tus videos duran media hora. ¿Qué haces? Todos los videos de menos de un minuto los vamos a dar de baja. ¿Y? ¿Le vas a poder reclamar a alguien? No le vas a poder reclamar a nadie. Obviamente que no. Entonces, bueno, siempre recomendamos, no es que recomendemos, pero siempre los canales de pago suelen ser más estables. ¿Pero qué pasa? También tienen su contra. Los canales de pago no suelen tener un alcance automático, no suelen tener una difusión automática. Justamente porque son de pago. Suelen ser privados. Si uno no les da difusión, no suelen tener ningún tipo de difusión. Por ejemplo, vamos a hablar de mismo YouTube, como estábamos hablando, y Vimeo. En YouTube vos lo que cuelgues es de acceso público y cualquiera puede ver lo que vos colgaste. Entonces entra el público masivo de cualquier parte del mundo y puede ver lo que vos pusiste. En Vimeo uno muchas veces paga por una estabilidad, por una privacidad de los videos. Justamente estás pagando por una privacidad, entonces significa que no cualquiera lo puede ver. Entonces, por un lado te beneficia porque seguramente querías privacidad por algo, no sé, porque esos videos los estabas vendiendo, entonces no querés que cualquiera los pueda ver. Pero no vas a tener difusión. Y en YouTube vas a tener difusión gratis, porque millones de personas utilizan la plataforma todos los días. Entonces te pueden encontrar por palabras clave, te pueden encontrar por videos relacionados, te pueden encontrar por un montón de lados, y en Vimeo no. Si vos tenés tu comunicación con tu audiencia por redes sociales, muchas personas te pueden encontrar. Pueden encontrar tu fanpage, pueden encontrar tu perfil, pueden empezar a seguirte, pueden conocerte. Si vos tenés tu comunicación por lista de correo, nadie te va a conocer. Las listas de correo no se andan haciendo publicidad por ahí. Las listas de correo son privadas. Las listas de correo son internas. Las listas de correo están dentro de cada uno de los sitios web. Entonces, cada sitio web tiene su lista de correo para tener una comunicación privada. ¿Por qué tenés una lista de correo? Porque quizás tu idea es tener una comunicación privada. Pero bueno, no vas a tener difusión. A cambio, no vas a tener difusión gratuita. Está bien que la difusión gratuita que puedes llegar a tener dentro de una red social o de un canal de comunicación, un depósito de videos como es YouTube, quizás es mínima, porque la gente te tiene que encontrar. O sea, no es fácil que la gente te encuentre, porque hay muchísima cantidad de videos, muchísima cantidad de páginas, muchísima cantidad de perfiles. Pero bueno, es algo, es una ventaja mínima que quizás tendrías utilizando servicios públicos y que si pagás no la tenés. Además, bueno, es justamente la desventaja de tener que pagar. Pero bueno, por otro lado tenés seguridad. Seguridad de que no te van a cambiar las cosas de un momento para otro. No van a cerrar de un momento para otro. No te van a venir con un martes 13 de un momento para otro a decirte, bueno, ahora te cambiamos todo. Lo que vos tenés no se va a poder ver más. Te lo damos todo de baja, te lo tiramos todo a la basura o directamente, bueno, toma, te lo devolvemos, llévatelo porque nosotros no lo podemos tener más. No. No te lo van a decir porque te están cobrando por eso. Si te lo dijeran, obviamente estás pagando por eso. Así que si te lo dijeran, no pagarías más. Y ellos no van a querer que vos dejes de pagar. ¿Se entiende? Entonces, diversificar, separar el contenido, separar la comunicación, tener varios frentes abiertos. No solamente varias redes sociales, como te digo, porque las redes sociales al fin y al cabo tienen las mismas reglas del juego, casi todas. WhatsApp, si bien para mí no es una red social, mañana puede cambiar. Y vos, toda la movida que tenías armada en torno a WhatsApp, ya no te sirve de nada. Facebook cambia todo el tiempo, Instagram puede cambiar, entonces quizás vos eras un influencer en Instagram y mañana te dicen que, bueno, las personas no pueden tener más de 500 seguidores cada una. ¿Y vos qué haces? Si tenés toda tu estrategia basada en Instagram, te querés morir porque no vas a tener nada más. Ojalá que no pase y no es muy probable que pase, pero bueno, puede ser que ocurra algo. No te olvides que Instagram es de Facebook y Facebook, como te digo, ha reducido la visibilidad de las páginas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puede pasar en otras redes sociales algo similar? Sí, puede pasar. ¿Vos ya tenés tus seguidores? Sí, pero en Facebook también teníamos fans y sin embargo los fans no ven nada. Diversificar. Nos tenemos que ir a muchos lugares para asegurarnos que vamos a tener comunicación, que vamos a tener el contenido disponible para nuestros fans, para nuestros seguidores, para nuestra audiencia, independientemente de las locuras que pueda llegar a tener el dueño de cada plataforma, o que pueda llegar a tener cada plataforma, porque al fin y al cabo cada plataforma persigue su objetivo monetario personal y nosotros perseguimos el nuestro. Y no podemos tener nuestra economía en manos de un tercero. No podemos tener nuestro trabajo en manos de los cambios que quiera llegar a hacer Mark Zuckerberg en Facebook. ¿Sí? Diversificar contenido en varios lugares. Comunicación también en varios lugares. ¿Se entiende? Hoy a la noche se viene el episodio número 44 en el que vamos a hablar estrictamente de redes sociales y vamos a hablar de la interacción en redes sociales. ¿Por qué es tan importante la interacción en redes sociales? ¿Por qué es tan importante encontrar movimiento, conversación? ¿Por qué es tan importante que la gente participe? ¿Por qué es tan importante que no sea solamente la marca hablando de la marca y los fans ahí sin nada que hacer? Es muy importante la interacción en redes sociales y hoy a la noche vamos a estar hablando de eso y te voy a dar 5 o más razones por las que la interacción es fundamental y al fin y al cabo es el leitmotiv, es la razón de ser de las redes sociales. Pero bueno, hoy a la noche va a pasar eso. Por ahora estamos terminando el episodio número 43. Au revoir, arrivederci, e buona fortuna. Gracias por escuchar, en serio, gracias por estar ahí. Nos estamos encontrando hoy a la noche. Merci d'avoir écouté le podcast du gestionnaire de communauté. Pour plus de contenu, visitez coreapalacio.com.